Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Meca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 5540-61-5459, WhatsApp de La Aleph 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones, mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio y también saludo a los que nos siguen a través de Facebook en La Voladora Radio en vivo. Hoy van a estar con nosotros unos amigos de Surf Rock, una banda de Surf Rock de la zona de los volcanes. Ellos son Robalo Burbuja y aquí tengo conmigo a Gilberto Aguilar. Hola Gil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos? Muy bien. Alegres de estar aquí. Cuéntanos, ¿y los demás dónde andan? ¿Están atarrados en el tráfico? Me imagino que sí. Lo bueno es que ya vienen en camino. Muy bien, muy bien. Dicen por ahí, no preocupéis. Pues vamos a empezar mientras contigo en lo que llegan los demás. Ok, perfecto. Cuéntanos de Róbalo. ¿Es Róbalo o Róbalo Burbuja? Es Róbalo. Róbalo, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, por ahí creo que hay una confusión. Bueno, no importa. ¿Por qué se ponen así o por qué el nombre de Róbalo Burbuja? ¿Por qué el nombre? Originalmente teníamos el concepto de hacer un nombre un poquito más complicado, un poquito más como de diccionario, ¿no? Pero al final, pues, nos decidimos en hacer el nombre un poquito más divertido, ¿no? Un poquito más digerible, ¿no? Y el nombre de Róbalo Burbuja se le ocurrió a nuestro amigo, al Bataco, a Diego, se le ocurrió el nombre de Róbalo Burbuja. ¿Y por qué deciden tocar surf? También ahorita se los voy a preguntar a ellos, pero a ti de manera particular. ¿Por qué surf? No hay muchas bandas de surf en la zona de los volcanes. Bueno, nosotros empezamos, bueno, teníamos en tentativa varios géneros. Entre ellos era el rock, el ska. De hecho, antes de formar el grupo de Róbalo, habíamos hecho un grupo de ska. El plan era hacer un grupo de ska fusión, pero lo difícil fue los metales. No se dio como esperaba y nos decidimos tomar un tiempo. Ya después de ello, yo dije, no, pues saben que hay que hacer algo mucho más fácil, ¿no? Algo así como que entre compas, ¿no? Y ya pues nos organizamos y en un ensayo estábamos pensando, ¿no? Pues qué tipo de género le quedaría a la banda, ¿no? Y entre tanto y tanto, entre pensarla tanto, pues dijimos, no, pues algo más sencillo, ¿no? Algo entre pocos integrantes. Y fue que llegamos a la conclusión de que queríamos tocar algo de surf. ¿Y por cómo les llega, o cuáles son sus influencias de surf? ¿Cómo les llega el surf a ustedes? Porque el ska es muy conocido por acá, ¿no? O sea, sí. Y el rock and roll también. Pero, ¿cómo qué bandas son las que nos influyeron, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho una banda que se llama Los Elásticos. Uh-huh. Otra banda que son Los Exquisitos. También está Señor Bikini, Los Acapulco. También otras influencias que he escuchado. Bueno, que también me llegó el género, fue Los Nebula, entre otras banditas. Pero las principales son esas. Porque por acá no se escucha tanto. O sea, uno se imagina que están las canciones sonando de surf, y lógicamente la primera imagen que te llega es la de la playa, ¿no? Exactamente, te llega el solecito, el coquito, y pues más que nada la chelita, ¿no? ¿Y aquí dónde, por ejemplo, podríamos surfear? ¿En las arenas del volcán? Ay, en las lluvias. O en la arena del volcán, ¿no? Se pone bien chido. Y más ahorita que pasaron las temporadas de lluvias, no, hombre, chulada de... Pues justamente, ¿no? Es ese ambiente que quieren ustedes evocar. Es música propia la que están haciendo ustedes ya, ¿no? Así es, tenemos nuestra mitad de repertorio es mitad covers y ahorita igual ya vamos a la mitad de canciones propias, canciones originales. ¿Han sacado ya algún disco? Estamos en el proceso. Estamos grabando la mitad del disco y pues como se va dando, pues esperemos si a final de año pues tengamos el disco completo. Y aquí tenemos una canción, Boom Banana. ¿Esa es un cover o es una canción propia? Es una canción propia. A ver, platícame un poquito de ella antes de escucharla. Ok, Banana Boom. Esa canción surgió en un ensayo, fue hecha por nuestro amigo Diego en la bataca. Tambores Locos, le llamo yo. Surgió de ¿cómo te puedo explicar? De su playera. Hace cuenta que llegó en el ensayo y llegó con una playera de algo como una revolución. Y en vez de utilizar, había un soldadito y había un manifestante. Y en vez de usar normalmente una bomba molotov, tenía un rábano de platanitos. Y pues de ahí salió la idea. Vientos. Vamos a escuchar Boom Banana de Róbalo, Róbalo Burbuja. Esta vida está fuera de control. Eternamente. Estás escuchando el Alef con Martín Altamirano. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos a la LED, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en compañía de Róbalo Burbuja, esta banda de soft rock de la zona de los volcanes. Y ya llegaron con nosotros Diego y Rodo. Los saludo. Rodo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. Diego, bienvenido también. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Entonces, platíquenme ustedes, ¿cómo es que Róbalo Burbuja llega a concebirse como proyecto musical? ¿Y por qué tocan surf? Si aquí no hay playas. A ver, resuelve esa duda, porque no se la pregunté ahorita a Gil. Más que nada la idea era, bueno, mi idea antes de crear la banda junto con Gil y Diego, era hacer una banda de rock nacional. Dijimos, vamos a hacer una de rock nacional. Pero de ahí, al momento de platicarlo por WhatsApp, decidimos optar por un género que no hay en la zona. De intentar alzar ese género en este tipo, en estas zonas. Y entonces, aparte dijimos, no, pues como rock nacional, no manches. Ajá, sí. Ya está bien choteado, sí, ¿no? Sí, no, pues qué pasó. No, pues la verdad, mira, bueno, o sea, yo como lo tenemos como concebido, yo me acuerdo que estábamos armando una banda. Y pues la verdad es que ni siquiera era así como planeada la banda, porque ahí en Tepe se hacía un evento chido y entonces Gil y yo estábamos en otra banda. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues estaría chido armar como una banda, pues nada más para ese evento. Estaría uh-huh. chido así nada más para echar desmadre ese día. Y entonces intentamos armar una descarga, pero todo se fue al carajo. Ya ves cómo es, los metales es un despapalle juntar a los metales. Y entonces pues dijimos, ya, a la madre, pinche banda de ska. Y entonces pues ya dice el Gil, pues hay que tocar surf, pues hay que tocar surf. Y dije, pues hay que buscar músicos. Y al otro día, ¿qué onda? Pues ya hablé con el Rodo y con el Luis, pues vamos a armar la de surf. Y así, o sea, de un día para otro. No teníamos ni planeado tocar, o sea, no, nada. Y aparte porque es muy difícil también no encontrar buenos metales por acá. O sea, sí hay metales, de hecho, como por ejemplo aquí en Ameca está el famosísimo Ganso de los Ataques Clandestinos, el Chino Iván igual. Uh-huh. Dijeron buenos. Sí, de hecho igual yo igual vengo igual de una banda de ska, sonó igual mucho aquí en Ameca, que se llama Infiltrados Ska. No sé si estamos hablando de hace un par de años, ¿no? Años, sí. Ya tiene rato, ¿no? Sí. Oye, ya tiene un par de años, ¿verdad? Unos 5 o 4. Yo de hecho de mi influencia de que empecé en la música es por el ska y dijimos, quise experimentar otro género y dije, pues qué mejor que el surf. ¿Qué piensan acerca de la escena en la zona? Enfocado justamente para estos nuevos, como, bueno, entre comillas, nuevos géneros, o bueno, no tan nuevos, sino como que no tan populares. ¿Cómo está la escena para eso? Sí, está muy, muy difícil que agarren el género. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, no están acostumbrados a ese tipo de género. O sea, por ejemplo, cuando nos llegan a escuchar mucho en las tocadas y escuchan que es surf, sí la llegan como a querer bailar, pero como que les da un poquito de pena, no sé, como que no están acostumbrados al sonido. Y es que la neta, mira, por ejemplo, yo te digo lo que es a mi percepción, ¿no? A mí, pues, más o menos me gusta el ska, más o menos. Uh-huh. O sea, me gusta más la fusión o el Latin Jazz y todo eso. El ska como tal no me late tanto. Pero la verdad aquí en la zona lo que pasa es de que les gusta mucho el ska. Y yo es como yo lo he platicado con el Rodo, de que el ska tiene un punto bueno y punto malo, que es que a todos les gusta el ska. No importa si lo tocas bien o lo tocas mal, siempre que toques ska vas a aprender a la banda y todos siempre van a preferir una banda de ska. O sea, si me explico, o sea, al evento donde vas, tocan ska y les late y lo bailan, y aunque lo toquen mal, y entonces es difícil entrar con otros géneros, o sea, es difícil entrar con, pues, con el punk, con el, ahorita nosotros con el surf, con un poco de garage, es difícil que la banda le diga huevo y vamos a bailar y sí, o sea, si me explico, o sea, es difícil, es un poquito difícil pelear contra el ska, pero, o sea, no, eso no es malo, o sea, no sí, estoy sí, echando, sí. No estoy diciendo malo de nada del ska, sino es difícil luchar. Están escuchando a los cactus, ¿eh? Saludos a Panda. No, ya. Saluditos. Ya valió madre. No, o sea, es que es difícil entrar con otro género en una zona donde les gusta mucho el ska. Es a lo que voy. Okay. O sea, aquí en la zona sí les gusta mucho. Nos pusimos un buen reto. La verdad, sí nos pusimos un buen reto porque casi este género no era escuchado. De hecho, sí había una banda, era de Atlautla, se llamaban antes Los Chocolate. Y igual se dedicaban al surf. Y ya tienen un buen que dejaron de tocar. Igual no les latió la onda, ¿no? No aguantaron tanto la cuestión de que pues, no es muy bienvenido el surf. Y ahora entonces, cuénteme, ¿de qué tratan sus canciones? ¿De qué trata una canción de surf? Porque bueno, el rock and roll, pues sabemos, ¿no? Te dejó la novia, el chupe. En el ska, pues vamos a tirar al gobierno, eso, ¿no? Cosas así. El concepto. Ajá. Bueno, de hecho, las rolas... Cada una de las rolas que tenemos fue hecho por cada uno de nosotros. En este caso, Banana Boom, como te había comentado, fue hecho aquí por el Bataco. Aquí el mismísimo Diego. Harley 65 fue hecha por Rodo. Y la de Munra, pues, la hice yo. Órale. En mi caso, pues, la que sería de Munra, yo me inspiré más de caricaturas. Y me gustó el concepto de, no sé, hacer algo exótico, ¿no? Me puse a investigar unas escalitas ahí, unas escalas exóticas, empecé a jugar y me gustó la idea. Y en esa, recuerdo que ese día estaba terminando de ver una caricatura y dije, no, pues como que quiero hacer algo, ¿no? La de los Thundercats, ¿no? Exactamente. Y dije, pero quiero hacerle algo, pero que también quede para la banda, ¿no? Ajá. Y estuve jugando una y otra, estuve buscando la manera de encontrar una figura. Y ya cuando la encontré dije, a huevo, aquí está. ¿Y me gustó? Bueno, yo de hecho lo que, bueno, a responder a tu pregunta es nuestro género. Nuestro género es más que nada el disfrutar las notas a un estilo de playa. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, dirías tú, el nacional es porque te dejó la novia, ¿no? El ska es porque algo anarquista, ¿no? Nosotros más que nada es para disfrutar, relajarse, sentir un desestrés de todo lo que tiene. Yo creo que la con gente. Ustedes es todo lo contrario, güey. Me estreso un chingo como y pues sí, más que nada es para que la gente, pues a lo mejor en nosotros como banda, pues a lo mejor nos... ¿Por qué te estresan, ¿no? Diego, estos cámaras? Pues es por la edad, yo creo. ¿Sí? O sea, no es porque toquen bien culero, no, la neta no. Bueno, eso aparte, lo dijo, ¿no? Todo. Un poco. No, ya la regases, ya sí, déjalo. Córtala. Cámara, ya nos quemaste. Tenía solo un trabajo. Sí, más que nada es que lo disfrute la gente, que goce al estilo de la playa. A lo mejor dirías, estamos en una zona pues, medio boscosa o así, y pues traerles un poquito de la playa. A lo mejor unos no tienen la dicha de ir al mar o así. Pues nosotros le traemos ese disfrute, ¿no? Con un poquito de música de playa. Que se venga la temporada. Le digo a él que si vamos a practicar surf ahí en las arenas del Popo, que pedo, ¿no? Sí, obvio. En un tronco, güey. En un tronco, güey. Ahí en las cenizas del volcán. En una corteza, algo así. Sí, pero a ver, ¿por qué te caen gordo? Bueno, a lo mejor no lo quisiste decir así, pero es que, bueno, el surf sí es algo bien reconocido, ¿no? O sea, luego suena a surf. ¿Pero qué es lo que le hace sonar a surf, el surf? Pues mira, es como yo siempre les he dicho, es que nosotros tal vez no somos como tan surf. O sea, porque, o sea, somos como surf garage. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahorita la canción, la que vamos a estrenar, la de Harley 65, esa es, pues, o sea, cero surf. O sea, si me explico, somos como surf garage. Pero, por ejemplo, lo que hace sonar al surf es como ese... Como totalmente ese sonido de playa, ese sonido así como pues, todo a lo chido, ¿no? O sea, todo relajado. Tipo los Beach Boys, ¿no? Como los Beach Boys, pues, así que ellos son los que empezaron el surf, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, pues los chidos del surf, o sea, dejando aparte el rock and roll, que es la antesala del surf, pues los Acapulco, ¿no? Son los chidos, los Acapulco. El señor Bikini, los Stray Jackets, uh-huh. Los Exquisitos. Los Exquisitos son de culto esos güeyes, ¿no? Sí, o sea, pero ellos tienen ese factor común que suenan a surf y está súper chido. Pero yo me voy más de lado como los Exquisitos, que ellos sí tocaban surf, pero ellos decían, el día que nosotros no toquemos surf, no hay pedo porque no sonamos tanto a surf. Si me explico, igual nosotros tocamos surf, pero el día que nos aburra el surf, va a decir, pues a huevo, o sea, nosotros tenemos Boom Banana, Harley 65, Munra, que suenan cero surf, pero, o sea, nuestra esencia surf, o sea, somos una banda garage con esencia surf. Hablando de Harley 65, que ya ahí te va a sonar, ¿quién la compuso? ¿La compuse tú, Rodo? La compuse yo. O Diego, esa, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? La creatividad. ¿De qué trata? ¿Qué vamos a escuchar? ¿De igual, qué trata? El chiste de esa canción, de hecho, si la llegan a escuchar, bueno, ahorita que la pongan, es para que disfruten, para un viaje. Ese es el propósito de la canción. ¿De cuál viaje es? Me refiero de viaje en moto, en carro. O sea, por ejemplo, van en moto viajando. Es que especifica, güey, porque está escuchando todo tipo de gente, güey. Bueno, de un viaje en moto, o sea, si llegan a hacer ese experimento, cuando llega a salir la canción, póngala en un viaje cuando vayan en su moto, en carro, o van viendo el paisaje y pongan esa canción. Y tiene potencia, ese es el chiste de la canción, que se escuche con firmeza y lo puedan disfrutar en el viaje. ¿Esta rola ya la estrenaron o cómo? No, esta canción se va a estrenar el 4 de octubre. Bueno, se va a estrenar en plataformas porque ya lo hemos tocado. Pero en escenario ya la hemos tocado. Sí, demasiado. En escenario ya varios la conocen. Toda la zona volcán ya lo ubican, pero todavía no están en la plataforma. Exacto, y la estrenamos en plataformas el 4 de octubre. Pues de hecho se va a estrenar ahorita entonces porque ya, exactamente. Ya vamos a tocar. Yo cuando he visto que ustedes están tocando allá arriba en el escenario, yo he visto que la gente sí les responde y les responde bastante bien. Eso creo que tiene un mérito, a pesar de que no sea un género tan popular en la zona. O sea, creo que se está bien chido. No, y sabes también a que se debe, o sea, como que a la energía que emanamos en el escenario. O sea, por ejemplo, yo como siempre les digo, yo soy más viejo que estos güeyes. Yo tengo 33, yo les llevo casi 10 años a todos. Y yo, o sea, yo estoy acostumbrado a las bandas de antes, por ejemplo, a los Red Hot, es lo que les he dicho, o sea, no sé, o sea, como que es, no nada más es lo auditivo, sino lo visual. Yo, o sea, yo estoy acostumbrado a esas bandas, a Red Hot, ¿no? Cuando salían encuerados, o Nirvana, que salían en vestidos, o no sé, o sea, yo trato de siempre, yo me paro y estoy, aviento las baquetas y me paro y la gorra. Y se me caen, que es diferente. ¿Eh? Digo, se te caen, que es diferente. No, y también, wey, muchos han visto que te encueras, no, también en el escenario. No lo quemes, güey. No lo quemo, yo estoy diciendo que yo las aviento. Perdón, se cancela. Vamos a escuchar Harley 65 a cargo de Róbalo Burbuja para todos ustedes. Disfrútenla, gócenla. We'll be right back. Regresamos a la LED. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Róbalo Burbuja, esta banda de surf rock de la zona de los volcanes. Y se me olvidó preguntarles al principio, ¿de dónde son? A ver, porque nomás digo zona de los volcanes, zona de los volcanes, pero ¿de dónde son? ¿Son de América? ¿Son de Osuna? Bueno, ¿de Chalco? Nosotros, al menos yo, Rodo, y a nuestro amigo guitarrista Luis, si estás viendo esto, pues saludito, que no pudo venir, somos de Tepe. Y aquí mi buen amigo Diego es de aquí, de Cuautla. De Cuautla, yo vengo de Cuautla. Ah, vienes y del extranjero. Es el único que viene de lejos. ¿Y desde ahorita te descolgaste o de no manches? No, lo que pasa es que vengo de otro lado, vengo de ayudarle a mi papá. Órale. Fui con mi papá a ayudarle ahí, a como fue nuestro cumpleaños el martes. Órale. Mañana va a ser su fiesta y ahí fuimos a comer. Pues vamos todos a la fiesta de una vez, a casa de Diego, ¿no? Te ve bien chido. Ahorita lo que les preguntaba es que no mucha banda sabe de esto visual, ¿no? Que luego están ustedes tocando y de repente se ponen unas máscaras ahí de luchador. Que visualmente yo creo que está chido, ¿no? Como que es la esencia justamente del surf. Pero más o menos, ¿ustedes por qué lo hacen? ¿O qué es para darle un poquito de más presencia? En primera, pues por la presencia y pues bueno, las caras, güey. O sea, la neta. Presencia, tradición y un poquito de confianza también de nosotros, ¿no? Igual como ya somos músicos, igual aquí conocidos en la zona, pues ya nos conocen nuestra cara, ¿no? Entonces, qué mejor que ponerse una máscara. No, caray, aparte, eso no me la sabía. Verdad, pues, es el super traje, ¿no? Es el super traje del surf. Sí, o sea, es como, o sea, digo, son estereotipos, ¿no? Pero es como si una banda de metal se subiera a tocar con pijamas. Entonces vas a decir, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo? Que se vería bien, pues, mamón. Sí, ¿no? Sí, se vería mamón, ¿no? De hecho, que es parte de la idea, ¿eh? También. Entonces, pues nosotros somos de surf, pues, la máscara, a huevo. De hecho. Cuéntenme un poquito de más de sus canciones. ¿Están preparando algo más o qué onda? Se están horneando otras dos cancioncitas. Sí, de hecho. La verdad, lo que pasa es que así como vamos grabando y vamos sacando las canciones, se nos van ocurriendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es así de, pues, ¿qué vamos a hacer en ese ensayo? Pues, dos canciones, pues, arre, y ahí en el ensayo salen, o sea, la neta. Se van preparando. O sea, no, mucha improvisación, la neta. Es que eso es lo bueno, o sea, salen en un ensayo, bueno, dos o tres, y luego al escenario y sí está cabrón. Por ejemplo, con la de Harley, cuando salió en un ensayo, y me parece que tenemos un toquín al día siguiente, y como no teníamos un repertorio completo, salió la de Harley, compuesta por el amigo Rodo, y así la tocamos. Uh-huh. Todavía no estaba al 100% estructurada. Fue la de bajo control. No, también no, es amigo. La de Harley. ¿Sí? Sí, fue ahí en el garaje, amigo. La de Harley 65 y la de bajo control. Digamos que es prueba y error. Salen el ensayo, tenemos la idea, se formulan cómo van las canciones y se ponen a prueba en el escenario. Y pues así se. Yo creo que es un nuevo método, no sé si ya exista. Sí, porque pero vamos viendo la recepción de la gente. Va sobre la marcha. Que esta parte está aburrida, como que esto no pegó. Y esto, no, es que esto no pegó. Y así, o sea, y ahí las vamos modificando hasta que llegan a la grabación. Es como, ¿cómo se llama? La receta, la técnica del róbalo, ¿no? Sí, la neta. Es sobre la marcha. Y como que prueba y error, ¿no? Y así está bien chido. Uh-huh. Cuéntenme cómo es que funcionan o cómo es que llevan el balance entre, me imagino que aparte de la música se dedican a otra cosa, ¿no? ¿Cómo es esa, ese estar entre una y otra cosa como músico? Pues la música, pues no por nada, ya son tres divorcios los que llevo. Nada, no es cierto. No, no es cierto, gordita, si me estás escuchando te amo un chingo. No, pues es que pues, el trabajo, pues ahora sí con la verdad, como casi todos los músicos, ¿no? O sea, la neta, tienes que saber llevar la música de noche y el trabajo de día, ¿no? Y pues no comer. Sí, es que luego por las pistas también, del trabajo, ¿no? Hay que organizarnos. De hecho, cuando nos dicen que toquemos, pedimos siempre un horario adecuado a nosotros para poder llegarle. Porque pues si nos toca temprano, pues ahora sí que unos no pueden, unos vienen desde Cuautla, o sea, nos tenemos que organizar bien. Entonces, sí, o sea, lo acaba de decir Diego, nos organizamos bien en el trabajo, en el día y la tocada en la noche, el goce. Y aún así fallamos. Ajá, sí, aún así quedamos mal. Y otra cosa también que les quería preguntar, que he tenido ganas de preguntarse a muchas bandas que han venido, pero como que no, por tiempo no se ha dado el chance. Sin embargo, creo que sí tenemos tiempo para responder esto. ¿Qué opinan, por ejemplo, de la censura de cierto tipo de música que a lo mejor a algunos no les gusta? Es decir, a mí no me gusta cierto tipo de música y como no me gusta, pues voy a ir, o si tengo el poder, la cancelo. ¿Qué opinan de eso? Pues mira, yo en lo personal, yo digo que la gente que censura es porque está güey, la neta. O sea, la censura no debe de existir. Pero, por ejemplo, hay tipos de música que son para tipos de cosas. Por ejemplo, yo he visto a niños, a morritos de 3 años escuchando rolas que no son para morritos de 2, 3 años. Entonces, no es censurar, pero también es tomarte el tiempo de educar a tus hijos o de educar a las personas a escuchar cierto tipo de música, ¿no? O sea, porque no, yo no censuro. O sea, por ejemplo, todo lo que pasó con Yaritza y su esencia y todo eso, a mí se me hace mamada, ¿no? O sea, muy estúpido. Ajá, sí, o sea, no está chido, no está chido. O sea, para mí no está chido nada de hate ni censura. Todo el mundo, pues, como si nadie lo hubiera cagado antes. O sea, si me explico, como si antes no hubiera llegado alguien a insultar a México, ¿no? O sea, la neta. Sí. Pero ¿por qué tanto hate? Entonces, o sea, como que la censura es algo que no debería existir en mi punto de vista. Pero pues, sí es como educar un poquito a los, tomarte el tiempo de decir, esto está bien, no está bien para mi morro. O sea, me vale más de quien lo escuche, pero para mi morro de 3 años no está chido. O sea, yo siento eso. Sí, claro. Sí, además nosotros puro chicken. Igual considero eso, bueno, igual estoy en desacuerdo con lo, pues sí, ¿no? Con la censura. Al fin y al cabo, pues, ya seas un artista, ya seas una empresa, ya seas una persona, pues tenemos ¿cómo se llama? La expresión, ¿no? Tenemos la opción de, pues, expresar lo que sentimos, ¿no? Ya sea en un artículo, en ese caso, pues, en la música, pues, no debería de existir, ¿no? Y otra cosa también, ya aterrizado un poco a la zona de los volcanes, yo me he dado cuenta de que muchas bandas últimamente ya no tocan covers, ya tocan más música original. Sí, de hecho antes, hace unos 15 años más o menos, pues venías y había tocada y pues no manches, o sea, escuchabas casi las mismas canciones de todos, ¿no? Y era puro, obviamente era puro cover, no escuchabas a Creep y eso, ¿no? Pero ahorita ya no, ahorita ya hay más bandas que justamente están dedicándose a la rola propia, a la creación. Simón. Y creo que ustedes, pues, en ese sentido, también tienen algo, bueno, no tienen algo, también tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, con los mismos Ataque, con los Cactus, con los Baderas, etcétera. Creo que se me hace muy chido eso. Sí, de que, haya chido esta apertura. No, ni tanta apertura, sino que las mismas bandas están buscando ya no hacer lo que los otros copian nada más. Sí, y es que está chido porque, por ejemplo, yo te voy a decir algo, ¿no? O sea, a mí me gustaba ir a los toquines y escuchar música. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando hacías una banda, te dicen, vamos a tocar una de Iron Maiden. O sea, la banda que toca no sale de las mismas de siempre. O sea, no mames, Iron Maiden tiene 30 discos. ¿Por qué siempre se coverean las mismas 10? O sea, no mamen, échenle cocos. O sea, si vamos a hacer covers, sí, claro, de Metallica, no mames, sus 6 primeros discos están bien chingones. Y siempre es Master of Puppet, siempre es Enter Sandman, no sé, o sea, digo, güey. Sí, son las canciones más famosas. En inglés, porque en español es Hombres G. Enanitos Verdes. Y es que, ¿sabes qué es lo malo, güey? Que la banda las pide. Claro, exactamente. Es que también tiene que ver con eso, ¿no? Tú cuando estás borracho y quieres escuchar de música ligera. Es que es la clásica. La neta, la planta. La planta. O sea, por ejemplo, uno como músico dices, no mames, ves a un grupo que toca la planta y dices, ah, no mames. Pero a mitad de canción estás, pero que sea desértica. Ya bien alcoholizado, ¿no? ¿Cómo no? El chiste es el alcohol. Yo sobre ese tema de las canciones propias considero algo muy importante, ¿no? Yo siento que a comparación de antes hay más apoyo. Y también considero que las redes sociales, pues, ayudan bastante, ¿no? Porque haz de cuenta, ¿no? Anteriormente hacías una canción propia y no había manera de difundirlo, ¿no? A menos que fueras con una disquera o algo así. Y hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos las plataformas, ¿no? Sabes que quieras o no, pues se publican, tarde o temprano te das a conocer un poquito más fácil que antes, ¿no? También el apoyo, bueno, en nuestro caso es lo que yo veo, que entre las bandas pues nos apoyamos. También hay mucho más apoyo entre bandas y también la gente pues se presta un poquito más. Igual con el género de surf, al principio yo veía que como que no le entendía, ¿no? Pero como hemos estado en constante movimiento, estamos dándole y dándole, empiezan a acostumbrarse, empiezan a captar, ¿no? Y eso está muy, muy chévere, ¿no? Y aparte de que también hay músicos cada vez más, digamos, capacitados o que buscan, o que le van buscando cosas. O sea, ya no es el que nada más de a oído, ¿no? Sí. Ya también va y estudia por su cuenta. Tiene esa fase. Justamente por eso, uh-huh. Por las tecnologías. Exactamente, se vuelven autodidactas. Sí, yo me acuerdo que hace 20 años, cuando yo empecé más o menos a tocar la guitarra, tenías que ir a Tasqueña. Yo me acuerdo que mi carnal el Toño me llevaba a Tasqueña y ahí comprabas las partituras, las tablaturas, ¿no? Y tenías que comprar 20 porque ibas dentro de 4 o 5 meses otra vez y en lo que sacabas esas... Te ibas a armar. Sí, o sea, no era como que, pues prende la computadora y métete a la tablatura.com o acá. No, no había eso. Es que ahí hay otro punto importante. Tienes todo a la facilidad de la mano. Si quieres una canción, sabes que tienes YouTube. Si quieres una tablatura, necesitas un acorde, fácilmente ahí lo tienes. Incluso vamos con algo tan sencillo, con el afinador. ¿Sí? Antes tenías que usar el oído o tenías que usar, yo he visto músicos que usan el teclado o tenían que ir a comprar su propio afinador, ¿no? O sea, tienes muchas facilidades, ¿no? ¿Sí? Pues vamos a un corte y regresamos a la LEP. Estamos platicando con Róbalo Burbuja. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros, el Aleph. Seguimos en el Alep, ya casi nos vamos, estamos platicando con Róbalo Burbuja de Soft Rock de la zona de los volcanes. Hoy me dijeron que el soft de los volcanes, no recuerdo quién me dijo que ya tenían ustedes así como que también sus me parece, ¿no? Que fue Rodo. ¿Sí? Sí. Yo lo leí por ahí, no recuerdo. De repente por echarle la mamada, ya ves que el poderosísimo de los volcanes, Ska de los volcanes del ataque. Nosotros es el poderosísimo surf. Exacto. Pero está bien chido. Creo que ese es bueno para que igual a lo mejor lo hicieron de mamada, no sé, pero igual la banda también se va como que dando cuenta de de que pues tienen presencia, cierta presencia. Pues ya parecemos taquería aquí en la zona de los volcanes, tenemos de todo. De Tokio. Ahora sí que de lo que quieran, banda, si quieren urbano, si quieren surf, si quieren ska, si quieren covers, eso está pidan. Bien chido, ¿eh? De Tokio. Cuéntenme, o sea, eso está muy chingón. Cuéntenme de sus proyectos, ¿qué proyectos tienen así al corto plazo? A corto plazo sacar la primera canción, seguir en los eventos, seguir componiendo y a largo plazo pues, echarle más ganas. Ok. ¿No? Pues, pensarle más canciones y seguir innovando porque pues esto no tiene que parar, tenemos que seguir. Dándole. Y retirarnos a los 27, ¿no? Tú, Diego, no cuentas ya. No, tú ya no. No, tú ya no. A los 60. A los 60. Ya nomás espera que reciba su apoyo ya. Sí, a fuerza. ¿Y Toquines? Tenemos, de hecho, hoy tocamos aquí en Tlalmanalco, ahí en el garaje. Uh-huh. Si gustan irnos a ver, ya saben yo dónde caer. Yo sí voy a verlos hoy, güey. Excelente. Qué chingón. Todo está saliendo como lo planeé. No, sí, tocamos en un rato, nos vemos ahí en punto de las 8 de la noche, ahí en el garaje. Y después, pues igual, si gustan ahí contratarnos, estamos a la disposición en las plataformas digitales. ¿Sus redes cuáles son? Róbalo Burbuja, Surf Club en Instagram y en Facebook Róbalo Burbuja. Y próximamente en YouTube y en Spotify. Y bueno, volviendo a lo del tema, el 4 de octubre se estrena la primera rolita de Harley 65. En todas las plataformas digitales. ¿Algún saludo que quieran mandar? Algo así como... No, pues yo saludito a mi esposa que igual nos está viendo. Yo está le mando un saludito a toda la bandita que nos ha estado apoyando desde que comenzamos. A todas esas banditas que ven. Yo sabes a quién le voy a mandar un saludo y espero que nos esté escuchando. A Tere Pink. Porque fíjate que ella escondida siempre está ahí y siempre nos está apoyando. Siempre nos toma un chingo de fotos. Nos apoya chido, sí. Yo un saludito que también le quiero mandar es al mismísimo Coco, porque pues sin él no estarían las canciones. Sí, de hecho a nuestro productor. Así que un saludito, mi queridísimo Coco, de parte de Gil y de Lord Róbalo. Como director en la grabación. Qué chido. Pues no me queda más que decirles que gracias, muchísimas gracias por haber venido. Cuando quieran otra vez venir a echar una platicada, este es su espacio, aquí siempre las puertas van a estar abiertas, ¿va? Va, que va. Muchísimas gracias. Ya casi nos vamos, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca, están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, a Meca Meca. Contactos 55 25 27 04 94. Plasma Tus Ideas. Diseño gráfico y publicidad impresa en papelería offset, tarjetas, volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles como playeras. Pizzas y cafetería El Molino están en calle Nuevo León, número 36, Soyatzingo, Estado de México. Están de martes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Teléfono 597-97-21635. Página de Facebook, Pizzas y Cafetería El Molino. También tenemos aquí... Liceo Canadiense, preescolar y primaria, están en Avenida 20 de Noviembre. Ameca Meca, Estado de México, 597-800-38, de 7 de la mañana a 2:40 de la tarde, escuela para padres, asesoría psicopedagógica, talleres de valores, educación física, inglés, computación, danza, actividades complementarias. Y no se pierdan el próximo 25 de octubre, de 10 de la mañana a 7 de la noche, que La Voladora festeja 23 años desde el kiosco de Ameca Meca. Tendrán una transmisión totalmente en vivo. No se pierdan nuestra transmisión especial de aniversario, miércoles 25 de octubre, de 10 de la mañana a 19 horas. Estamos por Facebook en La Voladora Radio, en el 97.3 FM. Y la tertulia literaria festejando los 3 años de la LEP, el sábado 14 de octubre. Iniciamos 4:30 de la tarde, entrada libre en Del Arte a Meca Meca. De octubre, los documentales en el mes de octubre vuelven a La Voladora. Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te invitan a ser parte del ciclo de proyección de octubre MX 2023. 8 largometrajes recorrerán varias comunidades de la región de los volcanes a Meca Meca, Yapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire del 6 al 31 de octubre del 2023. Y me están mandando otro anuncio por ahí, en lo que digo también otros patrocinadores. Protecto One, está La Volcana, Granola Artesanal, Europan, Los Machetes, Dulcerito, Pizzas El Molino, ya la dijimos, La Palabra Escrita,